Bien, amigos, empezamos la última parte de Opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Estamos en la parte final del programa y bien, vamos a hacer algunas preguntas más al candidato César Hurtado de Somos Perú para la alcaldía de Barranco, quien nos está hablando un poco de sus propuestas en para la alcaldía de ese distrito. Señor Hurtado, si bien es cierto que Barranco es un distrito tradicional, bastante histórico, ¿no?, con bastante riqueza cultural, es cierto también que contiene bastantes casas antiguas, las cuales muchas de ellas, al parecer, en el inminente caso de haber un sismo, se podrían venir abajo. ¿Qué es lo que usted, como partido y como candidato, piensa realizar para recuperar de alguna manera esas casas? Te agradezco, Richard, la pregunta. Es cierto, una tarea fundamental dentro de la propuesta de gobierno que ha sido presentada justamente al jurado ha sido lo que es todo el tema referido a renovación urbana. ¿Qué entendemos por renovación urbana? Es justamente mejorar las condiciones de vida de los vecinos que viven en esos inmuebles realizados o hechos con quincha y adobe. ¿Correcto? Barranco tiene una muy buena cantidad, estamos hablando aproximadamente de entre 30 y 35% de viviendas con esas características. Y lo más lamentable que, digamos, estas quintas o estos solares no tienen ningún tipo de seguridad, como tú lo has muy bien manifestado, en caso, Dios no lo quisiera, de una desgracia. O sea, los vecinos están a la intemperie, la municipalidad no ha actuado en absoluto, ni siquiera con defensa civil, para tratar de prevenir o tratar de alertar o ayudar a los vecinos si sucede alguna desgracia, qué tipo de acciones realizarlas, y por el contrario, no ha tomado ningún tipo de trabajo en solucionar la propia vivienda. Entonces, una propuesta puntualmente que estamos desarrollando desde ahora con algunos solares y algunas quintas es justamente en la recuperación de estos solares y quintas, desde la recuperación de baños que están totalmente destruidos, que no tienen una salubridad adecuada, y que esto es importante también para el efecto, como propuesta Somos Perú, la salud ante todo del vecino. Como persona humana tenemos que estar muy presente como gestión municipal. No solamente se trata de corroborar con buenos servicios de limpieza pública, áreas verdes, sino también preocuparnos por la calidad de vida del ser humano, en este caso de nuestro vecino barranquino, y así lo estamos realizando. Justamente hablando de la calidad de vida y sobre todo del medio ambiente, ¿ustedes realizarán algún tipo de estudio de impacto ambiental en cuanto al distrito de Barranco? Sí, mira, la municipalidad, partamos por algo, la municipalidad en primer lugar ni siquiera tiene un plan de desarrollo integral, Richard. Es increíble que esta gestión, que inclusive está tentando otra vez una reelección, tente una reelección sin ni siquiera saber cuál es su futuro por delante. Nosotros estamos elaborando un plan de desarrollo que, si bien es cierto, cuando asumamos la alcaldía en enero del próximo año, vamos a presentar para sociabilizarlo con todos los vecinos, con las diferentes organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y comerciantes del distrito, para que podamos tener un horizonte de cómo desarrollar nuestro distrito. En ese horizonte también está enmarcado todo lo que es propiamente un estudio de impacto ambiental con lo que corresponde a Barranco. Por efecto de contaminación sonora, que hay muchos lugares que evidentemente no respetan lo que es el vivir tranquilo en una zona pacífica como corresponden a los vecinos, la contaminación ambiental con respecto a todo eso, lo que son los gases tóxicos que puedan de una forma u otra lastimar la vida y la salud del vecino barranquino. Pero es necesario, creo, entender de que los vecinos tienen ante todo la supremacía de que como gobierno local nos preocupemos por ellos. Tú en el bloque anterior nos mencionabas un poco sobre el turismo y nos gustaría que nos hable un poco más sobre la policía de turismo que nos estabas mencionando en el bloque anterior. ¿Quiénes van a participar? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles van a ser sus funciones? Correcto, Richard. Te comento. Barranco, actualmente a nivel de Lima, es el segundo distrito, digamos, destino del turista, tanto nacional como internacional, porque también hay un turismo nacional importante que viene a visitar Barranco. ¿Correcto? Miraflores, evidentemente, sabemos que es la primera ciudad por toda la capacidad hotelera y otros que tiene, pero Barranco sí es el segundo distrito. Entonces, cuando llegan los turistas a Barranco, lamentablemente la ciudad no cuenta con un policía de turismo. Aquella persona que tiene que orientar justamente al turista en los trámites que de repente pudieran realizar o que quisieran realizar. Pero más allá de implementar una policía de turismo necesaria que pueda servir de guía, de orientadores, en lo que podría ser conocer la ciudad al turista, nosotros vamos a implementar lo que es el serenazgo turístico. ¿qué cosa es el serenazgo turístico? Es justamente el personal preparado y calificado, correcto, con conocimiento de idiomas, que pueda servir de apoyo y de guía directamente también a los turistas. Este serenazgo turístico va a depender directamente de la municipalidad, porque es un serenazgo especializado, como te comento, con profesionales que dominen el idioma, tanto inglés como francés u otros que puedan ser necesarios, pero necesitamos entender que el turista, cuando llegue a Barranco, se sienta como en casa, se sienta atendido y que vea que de parte del gobierno local hay una atención hacia ellos en brindarles, en primer lugar, seguridad, en brindarles orientación y en brindarles el gusto de poder caminar por una ciudad que tiene todas las atenciones que ellos requieran. Es una especie de guías, algo así. Es una especie de guía turístico, pero con la facultad también de intervenir en lo que vendría a ser la propia seguridad, la propia facultad de poder colaborar con los turistas, ¿no? O sea, esto es necesario, ¿por qué? Porque lo que está ocurriendo actualmente en Barranco es que los operadores turísticos solo llegan al destino, a la ciudad del distrito, bajan en un determinado punto, como es la ermita, tenemos a turistas que recorren el distrito en 20 minutos y se retiran, ¿correcto? Lo que debemos impulsar es justamente que este turista que llega a Barranco se pueda quedar mucho más tiempo, que tenga la facilidad también, ¿por qué no?, de poder ver, aparte de la belleza arquitectónica que tiene el distrito, la posibilidad de comprar en los comercios. ¿Por qué no de disfrutar la gastronomía de nuestro querido Barranco? Entonces, eso es un poco lo que impulsamos. Y este serenazgo turístico va a hacer esa labor de ayudar, de prestar servicio, de prestar orientación a los turistas internacionales o nacionales que vengan. ¿Qué nos puede hablar sobre la recuperación de los espacios públicos? Coméntenos un poco sobre ese tema, por favor. Muy puntual. Ahorita en Barranco tenemos desde ya hace varios años problemas con lo que es la recuperación de las playas, ¿correcto? Concesiones que se dieron en la gestión anterior y que hasta la fecha no se han podido recuperar. Nosotros cuando lleguemos vamos a revisar todos los contratos de concesión, que esta gestión no ha hecho absolutamente nada. Vamos a exigir que se respeten los contratos de concesión. Si hay una empresa que tiene que construir un espigón, la va a tener que realizar. O simplemente la concesión se desestima por lo que corresponde, incumplimiento en la cláusula de contrato de concesión. Con respecto a los espacios públicos, como el tema del MAC o la Lagunita, que es un espacio también que ha sido lamentablemente retirado en contra de los vecinos, ahí sí hay que ser conscientes de algo. Lamentablemente la municipalidad no ha estado a la altura y no ha podido en los espacios, tanto judiciales como legales, poder ganar una batalla. El MAC ha ganado judicialmente y extrajudicialmente todas las disputas que ha habido con la municipalidad. Entonces lo que nos queda es justamente conciliar. Yo creo que sería importante, sí, sentarnos con los representantes del Museo de Arte Contemporáneo y ver la posibilidad cómo estos espacios que todavía hay, porque hay espacios, tratar de que los vecinos también puedan tener ese disfrute que hace años o también no tenían. Bien, señor candidato, se nos ha acabado el tiempo. ¿Algo final que quiera decir así puntualmente? Simplemente agradecer la oportunidad a los vecinos de Barranco que nos están dando la acogida y la debida preferencia en el distrito. Muchas gracias a todos ellos por la acogida al partido del corazón, al partido de Somos Perú, al partido de Fernando Andrade, que está teniendo un éxito también en la gestión como Lima Metropolitana, un exitoso alcalde de Miraflores dos veces, y que nosotros, que de una forma u otra nos sentimos muy contentos por ahora en esta oportunidad representarlos con toda la fuerza y el ánimo que nos corresponde como candidatos. Y a los vecinos, que este 3 de octubre no se olviden de marcar los dos corazones, Fernando Andrade de Lima y César Hurtado en Barranco. Muchas gracias. Bien, señor Hurtado, muchas gracias también a usted. Le deseamos suerte y también lo invitamos para otra oportunidad, para un debate que, bueno, estaremos ya pronto a realizarlo. Amigos, hemos acabado el programa. Les deseamos que tengan muy buenas tardes y nos reencontramos el día de mañana aquí en Opinión. Muy buenas tardes.